De vez en cuando caigo en la tentación de los Chromebook, pero lo cierto es que apenas los uso. De vez en cuando me da el avenate que dicen en Andalucía. Y de vez en cuando caigo en la tentación de alguna tableta Android, normalmente de gama alta, y me pasa lo mismo. Y al final, en lo que respecta a tablets y movilidad ultra mega extrema, para mí el iPad es la mejor tablet en su categoría. Es la más usable, es la más fluida, es la que mejor calidad tiene y la que mejores aplicaciones tiene. Obviamente no puedo hacer mi trabajo desde un iPad. Puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer temas de redes sociales, etc. La Surface sí que responde a esas necesidades. Pero en lo que se refiere a ocio, a creación de contenidos de vidas en red, escritura, incluso la parte de administración de mi trabajo, que uso mucho Excel, sí, y correo electrónico, pues sí que puedo usar un iPad. Exceptuando, bueno, la edición de vídeo con ciertos matices. Porque recuerdo hace un año que fui a, bueno, cuando fui en fin de año a Granada, antes de la pandemia, hice un intento de edición de vídeo y no fue muy bien. Sobre todo el tema de pasar los archivos de vídeo, aquello fue complicado. El iPad es perfecto como tablet. De verdad, no se le puede pedir más. Por ejemplo, hablemos de la distribución de la pantalla. La Samsung S7 Plus tiene una disposición que la puedes utilizar en apaisado o en apaisado. Si la utilizas en vertical, como cuando lees un libro, o cuando, que también es una forma cómoda de tenerla, sostenerla con una mano, es muy incómoda. Es grande, es pesada, es casi una Surface. Casi. No tan gordita como una Surface, pero casi. En cambio, el iPad, pues si quieres leer, si quieres usarlo tumbado en el sofá, es mucho más cómodo. La precisión táctil, el uso del iPad con el dedo, no necesariamente con un stylus, ¿no? Pero hay cosas que le faltan al iPad y yo hay cosas que espero que tenga el iPad. Y esas cosas, pues son unas pocas, pero todas súper importantes. Por supuesto que conserve el modo tablet, es decir, que no pierda nada de lo que ya tiene. Que esté integrado con macOS y que las aplicaciones funcionen igual que en macOS. Que se puedan ventanizar las aplicaciones en modo macOS. Que cuando conectes con un dock puedas tener escritorios y gestos. Es decir, igual que en macOS. Que la integración con el resto de dispositivos sea real y no una cosa híbrida, como por ejemplo pasa con el Chrome y Android, que Android y Chrome son dos universos di distintos en el mismo hardware. Que tenga soporte para dos monitores, o por lo menos un monitor, y que pueda ser un soporte expandido, no clonado, no sea una imagen clonada. El usuario profesional quiere que el iPad sea un iPad plenamente operativo con sus tareas profesionales, compatible con herramientas profesionales y que se adapte al escritorio, es decir, monitores, varios escritorios, Spotlight, todas estas cosas que disfrutamos los escritorios virtuales, ¿no? En ZDNet hay un escritor, un periodista de tecnología que se llama Jason Perlow, y este hombre, pues básicamente lo que dice es que hace una pregunta, ¿no? Con la que concluye su artículo. Dice: ¿se volverá el Mac como el iPad o se volverá el iPad como el Mac? Esta es una buena pregunta. Bueno, el macOS ya ha dado un paso en dirección al iPad, un paso muy importante. Pero falta dar otro paso, que es que el iPad dé un paso hacia macOS. El artículo de Jason Perlow termina con un pronóstico que a mí no me gusta un pelo, y es que él dice que de aquí a 10 años esto es lo que va a pasar. Yo espero que estos cambios, que sea la integración del iPad con macOS, esos cambios se den, o por lo menos se anuncien, en la próxima conferencia de desarrolladores que va a haber. La presentación de los nuevos iPad Pro no ha estado mal, pero en el fondo ha sido más de lo mismo si la consideramos de manera aislada. Pero solo vamos a apreciar el valor del iPad Pro cuando llegue el evento de desarrolladores y cuando entendamos por fin por qué una tablet necesita un M1. ¿Por qué una tablet necesita un SoC M1? Dices tú, ¿qué hace un iPad con un M1? Nos han vendido que el M1 es la repanocha que mira el MacBook Air, el Mac Mini, mira cómo va, mira cómo se mueve, qué maravilla. ¿Para qué hace falta eso en un iPad? ¡Ah, amigo! Es que digamos que han hecho dos anuncios, o un anuncio en dos fases. El primero, el iPad Pro va a llevar M1. Todo, ¡oh, qué bien! ¡Oh, si el M1 funciona bien en un Mac Mini, pues en un iPad tiene que ser la releche, ¿no? Siguiente parte del anuncio o segunda parte del anuncio. Amigos, iPadOS va a llegar con una serie de cambios. El anuncio, el artículo que leía antes decía así el título, dice: una plataforma de Apple en 2021. El iPad y el Mac comienzan su convergencia. ¿Lo veis? Comienzan su convergencia. Y yo creo, y yo os digo, esto no es vacilar. Yo me puse a escribir este artículo, que lo tenéis en vidasanred.com. No leo mucho de tecnología. Bueno, de este tema no he leído mucho. Y cuando ya me he puesto a leer, digo, bueno, obviamente todos estamos pensando lo mismo. Los amateurs, como yo, y los profesionales. Habrá quien diga que esta convergencia que se está dando, que yo creo que se está dando, puede ser un disparo en el pie de Apple. Que se perjudiquen a sí mismos. Básicamente, ¿por qué vamos a tener iPad compatibles con macOS? ¿No afectaría eso a las ventas del resto de productos? Quizás sí, quizás no. Pero mirad, cuando salió el iPad, ¿qué sentido tenía el iPad? ¿Qué sentido tenía el iPad mini? ¿No se están perjudicando a sí mismos? ¿Qué sentido tienen iPhones con la pantalla más grande? Bueno, lo cierto es que yo creo que, primero, no es motivo del retraso eso, y segundo, a Apple sabe perfectamente que cada cliente de Apple tiene debilidad por una línea de producto. En la sección digital del periódico 5 Días decían que el ecosistema de Apple vaya a ser mucho más compatible entre plataformas gracias a los nuevos procesadores ARM de los Mac del futuro, no significa que las líneas que separan sus dispositivos se eliminen. Seguramente que serán más difusas que nunca, pero sin renunciar a las características que hacen especiales a cada uno de los productos que ahora mismo tienen los de Cupertino. Así que seguirán. Seguirá habiendo iPad mini. Que yo estoy seguro que con el iPad mini lo que ocurrió es que se sentaron unos cuantos ejecutivos y dijeron, va, a ver, ¿qué sentido tiene el iPad mini? Si nadie lo quiere, vamos a sacar un iPad barato. Y luego, por aclamación popular o por estudios de mercado, se dieron cuenta que el iPad mini tiene su clientela y que hay gente que compra iPad mini. Yo veo muchos niños con iPad mini en la iglesia o en los restaurantes. Cuando iba a restaurantes, claro. Y aquí, amigos míos, viene mi pronóstico. El nuevo iPad Pro con el nuevo iPad OS. Porque eso es lo que ha faltado en el anuncio. No es que haya faltado, es que a esta gente de Apple le gusta dosificar las noticias. El nuevo iPad OS se va a presentar, que será el iPad OS 15 o el 16, no sé cuál. Y ese iPadOS, junto con el M1, va a hacer que para muchos de nosotros el Mac Mini sea completamente irrelevante. ¿Para qué quieres un Mac Mini? Cuando llegue el momento en el que tú puedas llegar con tu iPad Pro, conectarlo por el puerto Thunderbolt a un adaptador de monitor, ratón, teclado, disco duro externo, tarjeta gráfica, si la necesitaras. Y entonces vas a tener un monitor o dos monitores con macOS, trabajando con tus aplicaciones, todo perfecto, y cuando termines de trabajar, lo desconectas y te vas al tren camino de casa para ver Netflix o para leer tus páginas web o tus novelas en el Kindle. Pero no va a hacer falta un Mac Mini. De esto, obviamente, de esto llevo hablando ya muchísimo tiempo. Que puedas conectar tu micrófono bueno, tu mesa de sonido. Esas cosas que hacemos los que hacemos podcast, pues las podremos hacer todo con el iPad Pro. Tim Cook dijo hace tiempo que él quería que lo único que se viera en las oficinas fueran iPad. Y en ese momento esa afirmación era un completo disparate, por no decir un... A mí me pareció un poco en plan, si no os gusta, esto es lo que tenéis que hacer. Pero ahora, amigos míos, ahora lo veo más posible que nunca.